Lucas, capítulo 23, versículo 46. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Puede sentarse. El Señor Jesús, hermanos, este era el último, ¿verdad? El último episodio de su vida, cuando Él viene y desciende a la cruz del Calvario. Jesús venía padeciendo desde muy temprano. Venía padeciendo muchas situaciones difíciles. Pero podemos ver, hermanos, que a través de que nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos que siendo Jesús Hijo de Dios, no escatimó el humillarse y venir a morir en la cruz del Calvario. Dios le encomendó esta obra redentora a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que Jesús humildemente, Él pudo ir obedeciendo paso a paso lo que Dios ya tenía planeado para que tú y yo fuéramos salvos el día de hoy. Podemos ver a Jesús en esta última hora, en este último momento. Jesús había llegado a ese momento tan difícil, yo puedo imaginármelo así. Él quizás se sentía cansado, sí. Físicamente yo puedo ver que Él se sentía muy cansado. Pero hablando espiritualmente, yo puedo ver a Jesús con un espíritu fuerte, con un espíritu que no se daba por vencido. Porque sabías tú que ahí donde Jesús estaba llevando esa cruz, ahí donde Jesús iba caminando paso a paso con esa cruz tan pesada en su cuerpo, y donde Él ya su cuerpo físico estaba realmente cansado, hermanos, el Satanás, podemos ver, ¿verdad?, que él siempre estaba ahí queriéndole meter temor. Pero todas estas palabras que hemos venido escuchando, podemos ver a Jesús, que Él siempre clamó al Señor. Aún en el último momento, Él pudo levantar su voz hacia Dios y clamar. Y hemos venido viendo esta serie de palabras que el Señor Jesús había expresado. Y yo puedo decirte, hermanos, que Jesús estaba ahí en ese momento. Era una guerra espiritual tremenda, porque Satanás no lo dejaba por ningún momento. Satanás pensaba que Él iba venciendo. Y Jesús, cuando aún Jesús se sintió debilitado en su cuerpo físico, pero Él siempre clamó al Señor con gran voz. Clamó al Señor con su espíritu, con todo su corazón. Y la verdad es que el Señor Jesús, Él da por terminada su obra, hermanos, cuando Él se ve frente a esa cruz. Y Él clama al Señor y Él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la verdad, hermanos, que fue algo grande y poderoso ocurrió en aquel momento. Como decía nuestro hermano, ¿verdad?, el velo del templo se rasgó en dos. Y eso es algo que a nosotros nos da una seguridad y una confianza. Cuando dice que el velo del templo se rasgó en dos, y se rasgó de arriba abajo, porque era poder de Dios, hermanos, era potencia de Dios lo que en ese momento estaba sucediendo. No es cualquier hecho, no es cualquier momento que cualquier ser humano lo pueda aguantar. Ningún ser humano podría aguantar ese sufrimiento que el Señor Jesús estaba pasando en ese momento. Y la verdad es, hermanos, que Jesús, al estar ahí, muchos le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y muchas críticas, muchas burlas sufrió Jesús al momento de llegar a la cruz del Calvario. Pero sin embargo, hermanos, nosotros hoy le damos la gloria y la honra al Señor, porque Jesús tenía el poder para haberse bajado de esa cruz. Sin embargo, no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. El Señor Jesús demostró su grande amor en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué, hermano? El Señor Jesús no se puso a ver si tú y yo le íbamos a amar. Porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a amar cuando alguien está dispuesto a amarte también. Pero Jesús no, hermano. Jesús hizo la diferencia. Jesús bajó a la cruz del Calvario y entregó su vida, dio toda su vida por ti y por mí. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor que yo puedo ver y que yo puedo encontrar en la historia de Jesús. Y la verdad es, hermanos, que cuando el Señor llega a ese momento crucial, cuando el Señor se encuentra en los últimos momentos y Él le encomienda a Jesús su espíritu, Él le encomienda a Jesús todo su ser. Y cuando Él le dijo eso al Señor, estaba diciendo: todo está hecho, todo ha terminado. Siempre que algo empieza, termina. Y el Señor Jesús había terminado esa obra redentora en la cruz del Calvario. Pero hoy yo te preguntaría a ti, hermano, tú hoy en día, ¿qué le encomiendas a Jesús? Esa es una pregunta que hoy, hermanos, nosotros podemos hacernos. Hermano, hermana, amigo y amiga que tú me escuchas en esta hora, la pregunta que el Señor te hace en esta noche: ¿tú qué le encomiendas a Jesús en esta hora? ¿Acaso le encomendamos cosas materiales, cosas que en realidad, hermanos, no tienen importancia? El Señor Jesús hoy te dice a ti y a mí que encomiendes tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Hoy este gran, maravilloso acontecimiento, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hoy lo recordamos, hermanos, porque estamos seguros de que Jesús hoy ya no está en una cruz, hoy ya no está muerto, hoy ya no está ahí que le están injuriando a aquellas personas. Hoy podemos decir, hermanos, que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hoy mismo el Señor intercede por mí y por ti. Y la pregunta es nuevamente: ¿qué tú le encomiendas a Jesús el día de hoy? Yo te digo en esta hora, hermanos, encomienda a Jesús tu vida. Encomienda a Jesús tu corazón. Eso es lo más importante. Eso es lo más valioso, hermanos, por lo cual el Señor estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Y hoy, hermano y hermana, amigo y amiga, si tú eres alguien que no le ha recibido a Cristo en su corazón, hoy yo te digo en el nombre del Señor: encomienda a Jesús tu corazón, encomienda a Jesús tu vida, encomienda a Jesús tus caminos. Dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único puente, hermanos, para que podamos llegar hasta la misma presencia del Señor. Hay un pasaje muy hermoso, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 16. Y este versículo, hermanos, nos da la confianza, nos da la seguridad de que nosotros podemos acercarnos al Señor. Dice Hebreos 4, 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso que el Señor hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Y ese velo que se rasgó es para que hoy tú y yo podamos entrar en la misma presencia del Señor. En aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo solamente una vez por año podría entrar el sacerdote al lugar santísimo. Pero bendito es el nombre del Señor, hermanos, que hoy podemos confiadamente venir ante la presencia del Señor y podemos gozar de esa plenitud y de esa comunión como aquella vez cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Hoy, hermano, hoy no es momento para que tú sigas pensando que el día de mañana lo haré, que el día de mañana realmente aceptaré a Cristo. No, hermanos, hoy el Señor Jesucristo te está llamando y está tocando la puerta de tu corazón. Y que ese sacrificio que en la cruz del Calvario el Señor hizo, hoy, hermanos, tú y yo no lo demos por cualquier cosa. Que hoy no demos por vano ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. El Señor Jesús hoy nos invita, hermanos, para que confiadamente podamos entrar ante su misma presencia, para que hoy mismo podamos estar aquí gozando de esa comunión con el Señor.